Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. El largo discurso de Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan tiene dos ejes fundamentales íntimamente unidos, el pan de vida y el pan eucarístico. El fragmento de hoy se refiere al pan de vida. Jesús dice de sí mismo que es el pan bajado del cielo para dar la vida al mundo. Es decir, procede del cielo, de Dios, viene de parte de Él, y es pan, es alimento. Dicho más en concreto, Dios envía a alguien para que nos dé de comer. Nos da pan para que con él nos alimentemos y podamos vivir. Y ese pan es su propio Hijo. En otro tiempo, Dios había dado un pan bajado del cielo, el maná, a los israelitas hambrientos en el desierto. Y, precisamente, los que escuchan a Jesús hablarles del pan de vida le piden que demuestre que también Él es un maná, como aquel de antaño. Solo así le creerán. Jesús les dice que así como el Padre del Cielo alimentó entonces al pueblo en el desierto, así también ahora lo sigue alimentando, pero con la diferencia de que quien coma ahora de este pan, que es el mismo, es decir, quien lo acepte y crea en él, nunca más pasará hambre. En otras palabras, quien tenga fe en Jesús como enviado de Dios quedará saciado para siempre. ¿No es esta una oferta tentadora? ¿Quién será tan insensato que se atreva a desdeñarla? ¿Osaremos nosotros, como tantos judíos de su tiempo, rechazar ese incomparable don porque no nos cabe en la cabeza? La fe es un don de Dios, sí, pero requiere tener las manos y el corazón abiertos para recibirlo. Así, pues, ¿aceptamos a Jesús y su palabra como alimento que sacia nuestra vida? ¿Y estamos dispuestos a confiar en Él hasta la muerte, perdonando en su nombre a quien nos hiere?